quería hacer un poquito un reclamo del día de ayer. Hermanos, yo no sé cómo se estará manejando el distrito, estarán unidos, desunidos, muchas versiones se manejan, están un grupo aquí, otro grupo allá, y eso es un poco que nos debilita a nosotros como distrito nuevo. De todas maneras, hermanos, el día de ayer, por esa falta de coordinación que ha habido con las pancartas, yo de verdad que yo apoyo las pancartas, que sean bien hechas, que sean, no sean dañinas a nuestro pedido que nosotros tenemos personalmente. ¿Qué me refiero? Si hubiésemos salido con pancartas en contra, digamos, mucho hubiese sido dañino para nosotros. Por eso yo he querido, nadie me mostraba la pancarta, todo lo tenía envueltito. Yo he dicho, hermanos, por eso sean responsables, si es algo dañino, no lo hagan. Eso ha sido mi intervención. Pero de todas maneras, por esas pancartas que ustedes me mantenían bien enrolladitas y guardaditas, se nocionaba un montón de cosas, hermanos. Hasta el punto que han venido las centrales agrarias, sus centrales, han venido el otro hermano de la provincial, todos han venido y me han increpado a mí. Me han dicho, hermano Lorenzo, si nosotros, por culpa del Distrito 9 con sus pancartas en contra, no podemos tener proyectos del gobierno, yo les vamos a echar la culpa al Distrito 9. Así me han amenazado el día de ayer, hermano, las centrales agrarias, sus centrales que estaban ahí presentes. Por eso me gustaría que de verdad en otras situaciones coordinemos, hermano. Coordinemos, que sea beneficioso para todos nosotros. Ya no lo hagamos así en ocultitas, porque se puede ver mal. De todas maneras, pedir el agua no es delito. Yo también me adhiero a eso, pero se pensaba que iba a haber letreros en contra, hermano. Por ese motivo todos se han confundido, hasta a mí me han increpado, le digo, todavía han venido las centrales agrarias, toditos han venido. Si perdemos los proyectos a Chocaya por culpa del Distrito 9, vamos a echar la culpa al Distrito. Por eso, hermanos, coordinaremos, no sé cómo se estarán llevando con los hermanos dirigentes, de una forma u otra, si están bien, están mal, y oiga esa partecita, no me puedo meter mucho porque a veces dicen, no, él ya se está metiendo. Por eso es que no me puedo meter, hermanos. Por eso quiero que ustedes sean autónomos en sus decisiones. Yo un poquito me voy a mantener al margen, pero coordinemos situaciones de este tipo de naturaleza, hermanos. El día lunes ya les ha hecho la invitación el hermano alcalde. Por favor, participaremos. Como siempre hemos hecho antes, levantábamos lista de qué zonas participan y de acuerdo a eso, se sentían beneficiadas, hermano. De todas maneras, solamente cito, hermano, no pecaremos, no haremos pecar a su autoridad. Nosotros también estábamos en el baile ahí, todo el mundo nos estaba llamando para jalarnos de la oreja, que cómo tu visito va a estar así, que cómo tu visito va a estar con pacarte en corto, un montón de cosas. Por eso, hermanos, lo haremos más transparente, más lindo que sea, fiesta siempre que sea para nosotros, que no sea de este tipo así, que nos hagamos llamar la atención tan feo, hermano. Solamente eso, gracias, hermano. Hermano, consejero, que se vaya, hermano Lorenzo. Hermano presidentes, como es de su conocimiento, habíamos emitido un voto resolutivo solicitando el pronunciamiento del control social, también del consejo municipal, con énfasis a nuestro representante del Distrito 9, que es el hermano Lorenzo Jerez, como parte del consejo municipal y también dentro de su competencia como fiscalizador de las acciones que se realiza el señor alcalde. Habíamos pedido el pronunciamiento de las dos consultorías de agua potable y alcantarillado. A la fecha no hay ninguna respuesta, hermano. Aprovechando la oportunidad, hermano Lorenzo, quisiera que nos informes qué acciones han tomado al respecto a nuestra solicitud, a ese voto resolutivo. Porque a la fecha, hermano Lorenzo, lamentablemente, hermano Lorenzo, nos has desamparado, así te decimos de frente. Nos has desamparado, hermano Lorenzo, porque como concejal no has impulsado los proyectos de agua y alcantarillado. Lo has dejado ahí a su suerte, ¿qué me importa? Te hemos pedido por escrito, tampoco nos has respondido. Y ahora, señor hermano Lorenzo, es la dirección única, aquí estamos todas las juntas vecinales. No sé, creo que hay confusión de parte de tu hermano Lorenzo, no hay división. Acá nosotros estamos peleando con nuestros servicios básicos. Yo creo que no estamos peleando aquí otra Largo. Cosa, hermano, no estamos peleando tus bolsillos, tus intereses particulares, no. No estamos buscando pega en la alcaldía, estamos buscando aquí que de una vez llegue agua al alcantarillado al Distrito 9. Entonces, en ese sentido, hermano Lorenzo, ayer nos hemos constituido de oficio, no nos han invitado. no sé si usted tal vez habrá sabido más antes, era usted su responsabilidad decir, hermanos, del 19 está llegando el vicepresidente, aprovecharemos la oportunidad para pedirle agua. Creo que como concejal usted tenía información de primera mano, pero lamentablemente no nos ha acusado ningún ente. Y nosotros nos hemos constituido a este acto para pedir agua, pero lamentablemente usted y la subalcaldesa nos han tratado de desmovilizar, indicando de que nosotros queremos las marchas cortas, nos han mandado a la inteligencia de la vicepresidencia, nos querían cargar a todos. No hemos tenido que nosotros humillarnos, bajar la cabeza y llegado el momento hablar en la testera. Y nosotros con el hermano Víctor hemos gestionado con el protocolo, hemos hecho nuestras estrategias para que nos den uso de la palabra. Y no es como lo ha expresado la subalcaldesa, que ella ha coordinado. Eso es una falsa mentira. ¿No? Eso es falso. Y ellos van a considerar, yo lo voy a pedir. En lo posterior, cuando tengamos así visitas de las máximas autoridades a nivel nacional, hermano Lorenzo, como también la subalcaldesa, plieguense a las bases. Súmense a esta lucha del distrito. Señor, ¿vale? Son los representantes del 5-9, tienen que sumarse a la causa, hermano. Porque así como lo hemos elegido, hermano Lorenzo, podemos tomar una determinación. Esta asamblea es magna. Esta es la fuerza, esta es la asamblea popular soberana que define acciones, hermano Lorenzo. Por eso, hermano Lorenzo, reitero, quiero pedirte, hermano, que expliques qué acciones han realizado respecto como Consejo Municipal sobre el tema de agua potable y alcantarillado. Bueno, hermanos, una vuelta sobre lo mismo, ¿no? De todas maneras, hermanos, hablando primeramente sobre la coordinación. Ya les he dicho hace rato que del momento que nosotros hemos enterado un día, medio día antes, ayer ha sido la situación, antes de ayer, después del mediodía, recién nos han confirmado que va a venir el vicepresidente. Recién, no ha habido coordinación en esa parte. ¿Qué les estoy diciendo? Que solamente iba a hacer entrega, como siempre se ha hecho en otro lado, que hemos tenido experiencia en el distrito 8, que iba a ser solamente el Consejo Educativo. Después nos han confirmado que recién iba a venir el vicepresidente. Cuando yo digo, ya hay que coordinar con los presidentes porque tiene que haber masiva participación, ¿qué me comunica? Me dicen, hermano, están tramando otra cosa ellos. Están tramando sacar cosas en contra del vicepresidente, del presidente. ¿Ya? De todas maneras, ¿qué hago? ¿Qué hago, hermanos? Yo tengo visión por delante. ¿Qué cosas tenemos que lograr para el distrito 9? Porque yo vivo aquí y no se olvida. Yo no estoy como otros diciendo, yo lucho. No, yo vivo aquí, hermanos. Y yo las necesidades que ustedes tienen, yo también las tengo. ¿Qué hago? Por ese motivo, no se le ha convocado al director. No se le ha convocado. Soy franco y sincero, no se le ha dicho nada. De todas maneras, pensando que eso iba a pasar así nomás, al estar viniendo del municipio, recibo llamadas. Están con carteles, están con pancartas, en contra, cosas. Y me llama la atención cuando llego aquí, todavía toditos se vienen alrededor de mí y me dicen, culpa del distrito 9, no vas a hacer proyectos. Así, hermano. Por eso yo también le digo al hermano, cualquier situación, coordine pues con sus autoridades también. No hagamos pues para que otros estén pensando mal. Mire, eso podría haber sido mucho más bonito. Saquen bien las cosas, ¿ya? Otra situación, hermanos. La nota que nos hizo llegar el voto resolutivo al Consejo Municipal, el mismo día se lo ha derivado al alcalde municipal, una minuta de comunicación, como corresponde en el Consejo Municipal. Nosotros no podemos llamar al alcalde, ¿sabes qué venía aquí? Bueno, hay procedimientos. Se lo ha enviado la nota, el alcalde le hemos insistido que nos responda, justamente la arquitecta le tiene la respuesta, nos va a hacer llegar, dice, no nos ha hecho llegar tampoco. Seguramente, yo no entiendo por qué nos ha hecho llegar, pero no nos ha hecho llegar el informe que nosotros le hemos solicitado de todo el proyecto del agua y del alcantarillado. Denuncia. En cuanto, sí, yo lo tengo en el consejo, siempre guardamos copia, ya siempre guardamos copia, el día lunes ustedes pueden bajar, pero tenemos aquí la situación, posteriormente vamos y le vamos a extender la mienda del comisario. Nosotros en el consejo municipal no lo hacemos en el día, eso hemos quedado para no perjudicar a la población. Y otra cosita que quería hacerles resaltar también, el POA de cada una de las zonas, ustedes saben muy bien que mi persona ha tenido que pararle ahí hasta que esté en todas las zonas adentro, recién se ha aprobado el POA. cuando estaban todas las zonas adentro, uno por uno le hemos preguntado, ¿está tu zona, está tu zona, está tu zona? Recién le hemos aprobado en el consejo para que nadie esté perjudicado en la gestión. Hermanos, yo quiero intervenir lo siguiente. A mí el hermano un poco se ha acercado, claro, ha tenido lo que es su físico un poco más grande, ha venido a increparme el día de ayer, hermano. Claro, yo le dije si tiene algún problema personal conmigo, y aludiéndonos, hermanos, de que les, en sus términos lo voy a repetir, que le estamos jodiendo el distrito, hermanos. Ese es el punto. Yo entiendo bien esa palabra, hermanos, de coordinación, hermanos. Pero hay que diferenciar, hermanos. No somos co-gobierno. Este consejo de dirigentes no va a co-gobernar con el municipio, hermano. No somos funcionarios. Eso no puede co-gobernar. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros nos debemos a las bases, hermanos. Y ellos, con sus aportes que nos dan el Estado de Mansión, expresamos el sentimiento, la voluntad de las bases frente a las autoridades políticas. Ese es, hermano, el rol. Y para eso, ¿quiénes estamos? Hay que mantener la independencia cívico-vecinal frente al gobierno municipal, frente a la gobernación, frente al gobierno. Entonces, para así, debemos colocar aquí militantes, hermanos, militantes de la Echar Seguro. Claro, pues, hermanos, han esperado pancartitas que les digan, pues, hermanos, Evo, te queremos, felicidades, que viva el proceso, reelección estamos, que aquel, etc. Yo siempre he sido alcalde, que viva el Sumacamaya, que hay bonanza, que aquello, lindo, pues, hermano. Que aquí el distrito no necesita nada, pero cuando nos organizamos para exigir, por lo menos mostrar, hermano, lo que necesitamos, les incomoda, pues, hermano, les molesta. No quiere en qué condiciones nosotros vivimos, hermano. No quieren enseñar que aquí el distrito 9 vive con chorrera, comprando agua. Eso no quieren que sepa, hermano. No quieren. Entonces, para eso que vienen, organizan. Faltaban las que nos carguen, hermanos, con su inteligencia y nos lleven. Eso no nos falta, hermano. Ahí han venido a increpar. Y hay quien grave lo que dice, hermano, el honorable. Y eso es lo que a mí me sorprende y me preocupa. Si ustedes saben sus pancartitas, van a perder proyecto en el municipio de Achocá. Y por si es pues, en contra, hermano. En realidad, hermanos, en el distrito 9. Por favor, hemos tenido dirigentes que han sido militantes del MAS. El hermano Severo, aquí el hermano Lorenzo, Fautemo, militantes del MAS han sido dirigentes, hermanos, aquí. Si dices, eso es la lógica, hermanos, de estar sobándole las espaldas al alcalde. ¿Dónde están los resultados? Como él mismo dice, usted está tiempo aquí, ¿qué resultados has? Hemos tenido, hermano, aquí el distrito ha estado manejado por una gente que ha estado todo el día detrás del alcalde, hermano. ¿Qué? Sobándole las espaldas. Y el resultado hasta ahora es como si estuviéramos empezando recién de cero, hermano. Exigiendo agua, luz, el servicio, más rotonda, que aquello, lo otro. Recién, como si estuviéramos en... Y lo más grave es, termino con esto, hermano. Y lo más grave es, hermanos, no se puede chantajear al pueblo, hermanos. Si me apoyas, te doy proyecto. Eso es discurso de los gobiernos neoliberales. Y me da pena que el honorable esté repitiendo el mismo lenguaje, hermano. Y me da mucha pena eso, hermano. Porque así chantajeaban los neoliberales, hermanos. Se supone que este gobierno es un gobierno de cambio, que tiene que priorizar para esta gente humilde. Pero ¿dónde está eso? A lo mejor pueden aquí venir a chantajear. Si me apoyas, te doy proyectos. No, no me apoyas. ¡No! ¿Para qué después entonces el gobierno? Para atender a todos, hermanos. A todos tiene que atender. Blancos, moros, cristianos, de todo color. Tiene que llegarse, hermano. Porque el agua, acaso, no es un derecho fundamental. Sí, pues es un derecho imprescindible. Sin agua no vamos a vivir, hermano. Eso es lo que entonces yo creo que en ese aspecto, hermanos, le vamos a pedir acá al honorable concejal, hermanos, un mensaje le vamos a dar, hermano, que el distrito 9 no está dividido. ¿Sabes quién está impulsando la división, hermano? Desde el municipio de Achocá. Quieren hacernos paralelismo, claro, lindos, habían firmado un convenio con EPSAS a espaldas del consejo, a espaldas de los dirigentes, solo para una organización. Hemos tomado fotografía, hermano, lindo, ahí se han firmado. ¿Y el distrito 9 dónde está, pues? ¿Nosotros qué somos? Ciudadanos de Quinta, perritos de Amadís, ¿qué somos? No, pues tienen que priorizarse para todos. Entonces yo creo que aquí nuestro honorable no está cumpliendo el rol que se le ha asignado, hermano. Ustedes son, hermanos, los que han simulado esperanza, han votado por el hermano. Yo les reconozco, no he votado, hermanos. Ustedes son, hermanos, en realidad, los que han apoyado. Y gracias a ustedes, hermanos, está sentado ahí. Y gracias a eso cobra sueldo. Y gracias a eso vive de eso, hermano. Para eso vive, hermano. Ahora, a lo que se tiene que ser, hermano, hay que servir al pueblo, no servirse del pueblo, hermano. Esa debe ser la lógica. Las pancartas que se han utilizado es una forma de protesta social. Porque muchas veces, a veces la testera, uno lo que siente no va a poder expresar porque no tiene espacio. No va a ser invitado, ¿no? Entonces, de esa forma, la panca es una forma de expresar. No es para que se moleste. ¿Qué expresa? La necesidad del pueblo. Sí, ¿no ve? Eso es, hermano. No es para que se moleste. Hermanos, otra cosa. Hablando pancarte en home. Otra cosa. Alguna vez. Y otra cosa. Todos los funcionarios electos, de acuerdo a la constitución política y la ley general del trabajo, sean suplentes titulares, hermano, está para servir al pueblo, no para cruzarse las manos. Y nosotros somos los controles directos para que nos dan informe. ¿Qué acciones está tomando ahorita, honorable alcalde? Yo creo que debe tener, hermano, informe por detalle, tanto nuestro honorable suplente. Sí. ¿No? Yo creo que lo vamos a ir pidiendo en las próximas reuniones a los dos honorables hermanos. Gracias, hermano. Ya. Ayer, antes de llegar a que llegue el presidente, lo lamento, yo no puedo decir que no es honorable. Tanto le alabábamos Chapaco, puta, esto lo malo. Pero ahora aquí, no sé, medio. Uno que no es estudiante bien conocido todavía no puede manejar bien, pero este viene directamente. Que me quería pegar, quería destruir mi pancarta. No, ¿qué dice? Te dije. ¿Ah? Y después de eso, ¿qué me dice? Ah, sí. El honorable dice ser representante, si tú me... No es representante, yo desconozco. Chantajea a las organizaciones. Sí. Tú no me has apoyado. Para vos no hay obras. ¿Cuándo te dije eso? ¿O no? Ya, aquí se dos. Tranquilo. ¿Qué me ha dicho el día? Escucharon. Su palabra, a otro ya han observado. Van a volar cabeza. Ahora, otro término, ¿qué es? Presidente que no está con nosotros, hay que ser desaparecer. ¿Cuándo he dicho eso? Yo te he dicho el día. ¿Cuándo te he dicho así? Tu pensamiento es ese. Si yo no estoy contra mi pancarta, mis derechos, ahora me va a hacer desaparecer por haberse reclamado. Hermanos, de no, todas hermanos. Maneras, no, hermanos. Si es que, pues, si hay que sacar un voto de un tipo desconociendo, pues él se ha ido chuto, escalera. Nosotros no le hemos llamado. Y después dice, represento. ¿Qué se presenta, pues? Informe. Así se viene, ahora se viene. Si quieres se trae, pues aquí está la hoja, se lo leeré. ¿Dónde está? Tenemos todo, hermano. No hay hermano, ahora nos diga que baje a la oficina. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Hay que darnos cuenta, hermano. Y sobre eso. Yo digo, vosotros nos sacaremos desconociendo. Porque así el pueblo se ha servido, el pueblo puede bajar tan tarde o temprano. Ya, de todas maneras, gracias, hermano. Gracias, señor presidente. Ya, de todas maneras, hermano, para responder. Usted repite, hermano Almanza, en ningún momento yo soy así y se van a dar cuenta con todo lo que hemos hablado. Yo siempre estoy priorizando sus necesidades, sus obras. Es por eso que hemos hecho esperar hasta el último momento la aprobación del POA. De todas maneras, que yo tenga personas contrarias, siempre lo voy a tener en todo momento, en todo escenario, hermano. Yo tampoco soy una taza de leche, que digamos, pero mi objetivo siempre va a ser el mismo. Yo tengo que trabajar, ¿por qué? Porque yo vivo aquí, tengo la necesidad esa y voy a hacerlo. Hermanos, de todas maneras, hermanitos, estamos entrando en un acuerdo, coordinaremos esta situación, que ya no nos equivocaremos ni una parte ni la otra. ¿Por qué? Porque aquí no necesitamos pelear, porque cuando se pelea, el otro reina, ¿no es cierto? Dividir para reinar la cocina. Vamos, pelearemos, seguiremos haciendo nuestras situaciones. Mire, yo cuando estaba en Consejo del Presidente, el 80% de nuestro pliego petitorio lo hemos logrado. ¿Ya? Ahora, los hermanos están, y hemos tenido falencias, tampoco voy a decir yo, no me gusta atacar a nadie, hermanos. Solamente yo quiero que sigamos trabajando, lograremos nuestro objetivo, porque el objetivo que logremos aquí es para mí también, porque yo vivo aquí. Eso no lo va a dejar mentir, hermano. Solamente eso, hermanos, yo me voy a retirar y otro momento coordinaremos toda la situación, hermano. Muchas gracias. Señor consejero. Hermano, perdón, antes que se retire el honorable, quiero leerle el artículo 20 de la Constitución. Disculpen que no les haya saludado porque hace rato no quise intervenir para no interrumpir. Dice así: toda persona tiene derecho al acceso universal equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones y otros, ¿no? Esta parte, un poco, no quise yo hace rato intervenir cuando estaba, a veces es entorpecer la buena fe de ambas autoridades. He escuchado, por dar ese pedido de aquí de algún presidente, ha sido perseguido y ha sido, funcionó, decir, acantarillado. Por ejemplo, al honorable recordarle, ¿no? Hace rato decía, ¿no? Parece que están divididos. Su función de él no es saber si el distrito estamos divididos. Esa no es su función. Su función en este momento de él, como autoridad, con respeto y así también de frente, hermano Lorenzo, ¿no? Es decir, en tanto que yo he pasado esta nota al alcalde y no me ha devuelto en este momento. Y denunciarlo. Porque como autoridad tenemos que hablar con documentación. También el alcalde con sus técnicos decía, y aquí el hermano viene a intervenir, ¿no? No es potestad del empleado decir, fuera empresas o fuera. Es, por algo es representante legítimo el alcalde. Él tiene que decidir con su técnico. Porque un día vamos a decir, a ustedes el distrito 9 ha dicho, pues, nos va a cargar responsabilidad. Entonces yo, felicitar de antemano a los que están dirigiendo, estoy viendo que está fundamentado con sus documentos. Esa es autoridad, porque no estamos en un lugar de falsa. Yo he pasado nota al alcalde que yo he hecho tal cosa. Eso no es de autoridad. Eso es un discurso de falsa. Entonces yo creo que, hermano Lorenzo, en la próxima, cuando nos informes o cuando usted venga, venga a informar lo que es su competencia y no a meterse en los problemas, digamos, que es de otra competencia. Y saludarles. Este es un derecho constitucional, el agua, la alcantarillada. No podemos poner uno de los proyectos a segundo lugar, como ya 2016 han hecho ceder quizás los mismos presidentes, pero este es un pedido legítimo del pueblo, cual sea el gobierno, cual sea, ¿no? Y eso es lo que tenemos que decir, con ese pedido. Bueno, Carlos, le agradezco mucho. Gracias. Está yendo a comprar refresco. Está yendo a comprar refresco. Consejar su frente, hermanos. ¿Sabe qué, hermano Lorenzo? Yo en su tiempo siempre te había manifestado como una persona, digamos, indicando que siempre en la vida hay que ser humilde como autoridad, hermanos. Si tú has actuado ayer, vamos, tú tienes que pedir disculpas, esa es la forma de la humildad. No decir, tal vez negarse antifarmacia, pero discúlpame, tal vez equivocado. Tal vez nos hemos equivocado. Nos equivocamos todos, hermanos. No hacía nada, inclusive, hermano, por eso yo no hacía que frente a mí, hermano, durante todos. Con ser suplentes no nos sirven, hermanos. Es padre, no sirven, hermanos. La verdad, no nos sirven porque nosotros le hemos servido de escalera, hermanos. Ahora, cuando llego ahí, ¿quién han dicho, hermano, el consejo dentro del consejo? No presento. Hermano, por favor, tenemos reunión, por favor, puedes retirar. O bien me han dicho, hermanos, es un privado. ¿Dónde estamos, hermano? La verdad. Cuando todo el mundo le dijo, la ley está hecha. Cuando queremos participar. Quiero que sepan, hermanos, eso no va el trabajo, hermano, dentro del consejo, hermanos. Por más que un titular un suplente, hermanos, yo siento todo el viracho que tienes que hacer. Yo, como titular, yo que si fuera, hermanos, me he dado de mi suplente, hermanos, ¿por qué tiene que ser transparente la información? Eso no significa que esta persona vaya a informar todo, ¿no? No es así, hermanos. Y si se haría así, mejor todavía, así va a ir más transparente, yo pienso, claro, que en ese sentido, hermanos. Claro. Y es más, hermanos, quiero pedirles disculpas, la verdad, hermanos, si la verdad, yo no sabía también ayer, pero en la última hora yo me he percatado de esta situación, cuando dividido, en otras palabras, así, peleados, como Vergel, como otras zonas, inclusive, manifestándome así ha pasado. De hecho, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene la instrucción entonces? Mira, estoy escuchando. Que no venga. O sea, este que sea la última, la primera, la única. Cambiaremos. Sí, más bien es lo que nos interesa es unirnos y trabajar y con un objetivo llegar a un lugar lo que queremos, como agua y alcantarillado. Hemos manejado bien claramente en campaña, como el más. ¿Sí o no, hermanos? Agua y alcantarillado, hermanos. Es la gente lo que necesita. Más allá, cuando no importa después de años, tras años que vengo a hacer otras obras. Lo que queremos es agua y alcantarillado. No es decir, primordial, hermano. Ya, hermano, nada más, hermano. Gracias. Tal vez hace rato. Yo, cuando estaba con el alcalde, he pedido la palabra y me he disculpado, tal vez no se ha entendido, digamos. He pedido la palabra, he dicho, yo también soy de aquí, que sería otro trabajo. Y si le he hecho daño a alguien, me disculpo y todo lo demás. Le he dicho, hermano, ese rato ya tal vez no me han tomado atención. De todas maneras, yo ya me he disculpado y me puedo disculpar de todas maneras con ese firme compromiso, ¿no? Que coordinemos prácticamente, porque es donde estamos, coordinar aquí, solos, igual vamos a ir equivocándonos. De todas maneras, coordinaremos tanto con ustedes, hermano, directamente también, necesitando alguna situación, pasen por el consejo, está la puerta abierta, en cualquier momento el hermano Armán se llega, nos consulta, está ahí, todos ustedes pueden ir, hermanos, en todo momento están nuestros asesores para cualquier situación, tenemos el asesor financiero, tenemos el asesor jurídico ahí para cualquier tipo de asesoramiento. Hermanos, solamente eso, yo les ruego mil disculpas, le tal vez con esta confusión que hemos tenido, nos hemos, qué sé yo, de una forma u otra, faltado al respeto. De todas maneras, nos entendemos bien, trabajaremos juntos porque prácticamente ese es nuestro compromiso siempre, y está pegado, pintado por todas las paredes, el compromiso que tenemos que hacer. Y eso yo, sí o sí, tenemos que lograr. No solamente eso, tenemos varias cosas. Yo quisiera que el vicepresidente, al alto, ¿cuántos metros cuadrados de aglosetado ha dado? Nosotros, ¿por qué no podemos pedir aquí? Porque no tenemos alcantarillado. De todas maneras, hermanos, hay mucho para trabajar. La mayoría van a tener sus familias, sus hijos aquí, y tenemos que poner toda la camiseta de Necesito 9, hermanos. Solamente eso. Antes que se vaya, hermano Lorenzo, lo siguiente, quisiera aclarar, hermanos, nosotros como Consejo de Juntas Vecinales, Consejo de Presidentes de Juntas Vecinales de Distrito 9 de Chiclayo, ustedes, hermanos, son testigos. Cada lunes, después de la isla de bandera, estamos en la plaza. Estamos dispuestos a coordinar, hermano Lorenzo. Nunca hemos cerrado la puerta a nadie. Para aclarar eso, hermano, yo creo que, hermano Lorenzo, esta gente está por compromiso y por honor, no recibe salario. Y todos los, cada lunes después de la isla, estamos soleándonos ahí, tratando nuestros temas de interés. Y yo le invito ahora, pues reitero públicamente, le invito, acérquese a la isla de, después de la isla de bandera, ¿qué temas de interés hay? Plantee, ponga en mesa de debate, coordinaré, porque nosotros siempre estamos predispuestos, hermano Lorenzo. Hermanos. Ahora, por otro lado, hermano Lorenzo. La pasada semana habíamos emitido también una nota solicitando, no voy a dar lectura, hermano, dice, ¿no? A Chocaya, 21 de septiembre de 2015, señor presidente del Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Chocaya, solicitud de información, dice, ¿no? De nuestra consideración, en primer lugar, recibo usted un saludo cordial por parte de la directiva del Consejo de Presidentes de Juntas Vecinales y las urbanizaciones del valeroso Distrito 9 del municipio de Chocaya. Mediante la presente, nos permitimos solicitar la siguiente información. 1. Copia de los antecedentes técnico-legales de creación del sitio 9 de Chocaya. 2. El plano cartográfico del sitio 9 de Chocaya. Número 3. Las coordenadas respecto a las colindancias del sitio 9 de Chocaya. Número 4. Copia de la carta orgánica del municipio de Chocaya. Hermano Lorenzo, quisiera preguntarle cómo está la atención a nuestra institución. Esta nota en la fecha que lo ha presentado se ha leído en el consejo. Se ha sacado la fotocopia, no le hizo entrega, ya tenía que haberlo recogido nada más. Se lo ha sacado la copia de lo que está pidiendo aquí el presidente técnico de creación del sitio 9. ¿Ya? Es del 2005, de todo mayo, ya le he leído una partecita, pero tenía que usted recogerlo nada más. Porque lo han presentado con nota y saben se lo va a entregar firmando. ¿Ya? Yo no puedo manejarle, venir a entregar donde sea. Se lo va a entregar, hermanos. Plano cartográfico, eso igual lo estaba, la ha ido a ver la señorita porque tiene que ser una, no, nosotros no manejamos eso, ¿ya? Pero de todas maneras estaba buscando y si no había eso tenía que ir a coordinar con la parte técnica para que lo dé. Ahora, la otra partecita que es más importante, digamos, una copia de la carta orgánica municipal, esa partecita no se lo va a hacer entrega todavía, hermanos, porque si usted se da cuenta, recientemente, el 9 y 10, hemos sido nosotros, estamos en Sucre, ¿ya? Hemos sido una comisión a ver nuestra carta orgánica, prácticamente, en la cual también quiero resumirles algo para que tengan ustedes un poquito más de conocimiento. Estaban todos los municipios del departamento, del país, estaban ahí. Han expuesto varias autoridades, nos han expuesto, pero en síntesis nos han hecho entender, hermanos, que sí o sí se tienen que aprobar las cartas orgánicas, los estatutos departamentales. Nos han hecho entender así, hermanos. ¿Por qué motivo? Porque en la concepción política del Estado ya están las autonomías departamentales, municipales y indígenas originarios. Regional. Y tenemos que sí o sí llegar a eso. Pero nosotros no podemos salir a decirlo, porque hay que esperar que haya varias personas para poder socializar. De todas maneras, ¿qué nos han hecho entender? Que sí o sí tenemos que llegar en mano. Por eso yo estaba a favor que se apruebe el estatuto orgánico, se apruebe el estatuto del Departamento de La Paz. ¿Por qué motivos? Porque otro presupuesto se va a hacer otra vez para hacer nuevamente el estatuto. Si nosotros también no lo aprobamos en esa carta orgánica que tenemos, hermanos, otra vez vamos a tener que destinar otra vez presupuesto, asambleísta y todo lo que corresponde de nuevo para otra vez después entrar en votación hasta que se apruebe, hermanos. De todas maneras, ya está aprobado. Un poquito lo que yo he entendido. Otra parte que quiero decir, hermanos, ya hemos presentado las notas, ya está listo nuestra carta orgánica, nos está devolviendo ya las resoluciones del Tribunal Constitucional. Ahora nosotros tenemos que pasar estas copias a la Corte Electoral, pero tenemos que pasarle, tenemos tres, ¿cómo se dice? Tres cartas orgánicas tenemos. En realidad son las mismas, pero con distintas observaciones. De esas tres tenemos que hacerle, resumirle una sola que ya no tiene ningún tipo de observación y eso mandarle a la Corte. Y la Corte recién nos va a presupuestar cuánto va a ser el presupuesto para la votación, la fecha y todo lo demás que corresponde a la votación, ¿no es cierto? Pero otra cosa que nos ha informado, que más o menos se maneja un promedio de 21 bolivianos por cada papeleta. Ese es su costo que va a tener. Por eso, si ustedes calculan de acuerdo a nuestro padrón electoral que tenemos en el municipio de Chocaya, hay que destinar ese presupuesto más o menos. Hermanos, de todas maneras, en cuanto esté nuestro, porque tenemos que nuevamente llamar al que nos ha hecho la carta orgánica para que nos haga un desglose de las tres y recién vamos a poder pasar la información a todos los sectores para que pueda ser socializado. Solamente eso, hermanos, de todas maneras que vamos a dar con nota esta respuesta para que usted también pueda hacer conocer a la base, hermano. ¿Ya? Hermano Lorenzo, tal vez comentando sobre la carta orgánica, ¿no? Yo iré revisando por detalle uno de los borradores. Ya, ¿no? Con esto termino, hermano, ¿no? Entonces, creo que yo quiero hacer que se incluya bien claramente, porque la carta orgánica como municipio autónomo municipal de Achucalza, indígena, original y colombiano. Pero no reconoce lo que es la mancha urbana, ¿no? Entonces esa mancha, la mancha urbana, reconociendo los distritos, junto al vecino, que tienen que vincular, hermano, con sus propias competencias. Hermanos, tal vez, hermano Lorenzo, esa parte, hermanos, hermanos presidentes, tal vez no está en el orden del día el tema de la carta orgánica, sin embargo, hermanos, hermano Lorenzo, aprovechando la oportunidad, solamente nosotros como Consejo de Juntas Vecinales, queremos que ese estatuto, esa carta orgánica, no termine como el estatuto autonómico departamental. Rechazado. Tiene que consensuarse, hermanos, con cada urbanización, con el Consejo de Presidentes. Hermanos, no va a ser que después, cuando vaya a consulta, se someta a consulta, salga no. Hermanos, y otra vez a la elaboración. Hermanos, hacer reconocer que en aquella oportunidad se ha sacado de cada sector su asambleísta. ¿Ya? De todas maneras, para respuesta al hermano, ya no se puede modificar nada. Ya está todo, ya ha respondido el Tribunal Constitucional de Sucre, ya está todo, ya está para sacarle solamente uno, y ese uno cuando vea que lo saquemos, porque tiene que ser el mismo o un profesional que lo haga eso, una vez que lo hagamos eso, ya le vamos a poder distribuir a cada uno para que ustedes realmente lean. Ni siquiera yo le puedo decir esto es, tiene que sacarse uno solo de los tres que tenemos observados. Ya, hermano Lorenzo, para terminar, hermanos presidentes, para ganar tiempo, por favor, hermanos presidentes, presidentas, lamentablemente no alcanzó el tiempo con el señor alcalde, ¿no? Queríamos que el señor alcalde también se comprometa mediante este acta de acuerdo en facilitarnos, en coadyuvarnos la maquinaria pesada. Como recordarán, hermanos presidentes, en el anterior ampliado, cada presidente, hemos recogido la necesidad de cada presidente respecto a qué maquinaria necesita para el mantenimiento de las calles, avenidas y plazas, ¿no? Hemos hecho ese acta de acuerdo, está respaldado por el cronograma, hermanos, según el requerimiento de qué tipo de maquinaria necesita. Cada ocasión. Bien, claro. Aprovechando la oportunidad, hermanos, de hacerle conocimiento de eso y a la vez también que nos ayude con su firma, ¿no? El día de lunes vamos a hacer la entrega pública de este acta, ¿de acuerdo? Para también facilitar, hermanos, a cada urbanización llegue según lo que se quiera, por favor, la pala, está aquí, hermanos. Entonces, estamos incluso en algunos artículos, estamos metiendo, voy a dar lectura después, pero no lo sí, solamente cito, hermanos, en anteriores años, cuando estaba el anterior al subalcalde y todo lo demás, venía por mis zonas, raspaba un ratito y me hacía firmar una un comprobante. Pasaba un ratito al otro y así pasaba haciendo firmar a todo el mundo. Hermanos, en esta oportunidad ha venido la moto niveladora. Nosotros hemos hablado ahí que no tiene que tener tiempo de uso aquí, hasta que termine todo el distrito 9. Más bien eso quisiera que nos informe si ha terminado con todo, porque estaba en todas partes haciendo la moto niveladora en coordinación con la subalcaldesa. Eso hemos quedado que no se tenía que bajar aquí la moto niveladora. Ahora estoy viendo que ustedes aquí están presentando otras solicitudes, no sé si será de la topadora, la gallinita, como lo llamamos, la retroexcavadora, pero de todas maneras, la moto niveladora, hermanos, ha venido aquí sin tiempo, tenía que quedarse hasta que acabe el distrito 9, hermanos. Eso tenía que ser en coordinación con la subalcaldesa. Lo que pasa es que la moto niveladora, según la evaluación que han hecho, no de parte de ustedes, hermanos, la moto niveladora no ha hecho un buen trabajo. Incluso en Bellavista ha hecho la remoción de la acera. Entonces, lo que nos ha indicado la subalcaldesa por escrito es de que se cambie al operador de la moto niveladora, hermano Lorenzo. Fiscalización. Precisamente en este acta de acuerdo estamos pidiendo eso, ¿no? De un cambio del operador de la moto niveladora. Y además también que se nos asigne la topadora, la pala frontal y la volqueta. Entonces, eso no lo vamos a hacer con los coadyuves también, con una firma. El lunes vamos a hacerlo público y vamos a exigir también de que el señor alcalde también autorice, ¿no? Y firme este acta de acuerdo, hermano. Hermano, lo que yo sí quisiera decirle, ¿no? La moto niveladora ya venía sin tiempo aquí para que hagan ustedes trabajar todo lo que sea necesario. Y ahora en esta propuesta también está incluida. No me gustaría tener choques con el alcalde, decir que ya te hemos mandado y otra vez están pidiendo. Pero de todas maneras, si no ha terminado algunos lugares, eso sería de coordinar que las vaya a terminar, hermano. Si no ha llegado a todos, porque tenía que haber llegado a toda la zona del distrito 9, hermano. Hermanos, hermanos presidentes, presidentas, vamos a retomar el orden del día. Hermana Tejada quería hablar, por favor. Se ha corto.